si hay que hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá. A ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio, sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña. Te acompaña, multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. F. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, esto es Agua Fuerte, son las 7 y 6 minutos. Bienvenidos a un nuevo programa de Agua Fuertes. Te vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche. Y hoy estamos casi todos acá dentro del estudio. Compañeros, ¿cómo están? Hace mucho que no estábamos casi todos acá dentro del estudio. Es verdad, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bien. Darite, bien, vos, feliz cumpleaños. Gracias, ya gracias. Ya te dijimos. Gracias. ¿Cómo la pasaste? ¿Borracho? Bien. No, bien, bien, lleno de amigos, amigas, bien, lindo. Yo cuando me fui todavía no estaba borracho, no, no. Así que no sé. Pero pará, ¿a qué hora te fuiste? 3 de la mañana. Más o menos, sí, sí. La aguanté, la aguanté, ¿sí? La aguanté bastante. Sí. ¿Me tenías esa fe? Ojitos chicos, pero aguanto, sí. ¿Cómo estás, Walter, acá adentro? Bien, después de mucho tiempo me invitaron los chicos del observatorio y bueno, ahora... Dentro de Aguas Fuertes, de este lado también, con mucha gente, somos muchos. Bueno, la idea de que nos acompañes un toque, Walter, obviamente sos compañero nuestro de todos los días de Aguas Fuertes, pero más allá de eso vos tuviste una militancia importante en lo que sigue siendo, ¿no? El Centro de Estudiantes de la Escuela Media 2, y este lunes pasó algo que bueno, salió en los medios, salió... en los diarios, en la radio, en la tele, estuvieron hablando del tema. Un estudiante llevó un arma al colegio y se le escapó un tiro. Accidentalmente, obviamente, y le pegó a una compañera en el tobillo. Sí, lo más lamentable de este hecho es que gente de Jujuy haya visto que en la media 2 haya pasado este incidente. Que es lamentable que haya pasado, pero gente de Jujuy también podía haber visto... que la media 2, después de muchos años de no tener nombre, de llamarse media 2, la bautizaron con el nombre de Marina Vilte y que hay familiares en Jujuy de la docente desaparecida. Y entonces esto es lo lamentable, que una noticia que sea vendible esté en todos los medios nacionales y una noticia piola de militancia de los pibes, de militancia de muchos, no solamente de una camada, sino de muchos pibes. Me acuerdo que Cristian también estuvo en ese... Cristian, Víctor, me señalan de presente. Fuimos muchos, en sí, son de camadas un poquito más grandes que yo, tienen un poquito más, poquito bueno, más de años que yo, pero... No tanto, no te creas, Nos une, yo tengo 17, así que yo lo puedo decir libremente. ¿Ya te empezás a restar años? No. Pero volviendo al tema que nos trae, repudiar básicamente a los medios nacionales que venden esta noticia sangrienta que chorreaba sangre por todos los zócalos, por todos lados donde ponías en la tele, mostraban que en Moreno los chicos asisten armados a la escuela, un padre pidiendo que se pongan detectores de metales. Un compañero Juan Soto defendiendo, el tipo excusando con que en Brasil había pasado la masacre, comparando la sociedad de Moreno con la sociedad brasilera. Un quilombo todo en la puerta de la escuela, segunda vez en el año que violan la identidad de los menores que asisten a la media 2. Si bien hay algunos chicos que son mayores, tienen que reservar y cuidar a los menores, y no fue así. Se agolpan todos en la escuela. A lo que te referís es que los medios no pueden mostrar imágenes de menores. Claro. ¿Sí? Tienen que pixelar o deformar de alguna forma las caras y los rostros de los menores. Pero bueno, no lo hacen, obviamente. No lo hacen, y lo que sí deforman es las noticias. Cuando sí, la primera vez. La realidad, es cierto. Cuando la primera vez que asistieron a mediados de este año, que hubo un caso de una chica que había desaparecido de la escuela. A ver si recordamos un poquito que supuestamente habían entrado unos chicos y la habían secuestrado y después la largaron, que esto después se comprobó que no fue así, que la chica se fue con el novio. Bueno, eso es otro tema. El tema de la deformación de los medios fue que cuando hablaban de la media 2 mostraban una fábrica cerca en las aledaños de la media 2 no hay ninguna fábrica, mostraban el polo industrial de lo que es el complejo que está en Moreno Sur, casi llegando ahí en Padre Fay, unos 7 kilómetros aledaños. Y después que mucho terreno descampado, mucha zona de terrenos baldíos, y bueno, nuevamente creando una realidad paralela y totalmente ficticia de lo que es. Tienen problema de que quieren matar la idea de una educación diferente, un establecimiento con las puertas abiertas donde seas libre de transitar y que puedas participar en otros espacios, en otros proyectos que hay dentro de la escuela. Sí, lo loco es justamente esto, ¿no? Si a los medios realmente les importara tanto la violencia que hay en la sociedad, se cuidarían un poco más en las pelotudeces que andan diciendo. Y no lo digo porque tal vez alguien esté escuchando y dice, estos chicos contra los medios. Está la tendencia últimamente de decir, bueno, si estás contra los medios, estás de la otra vereda, que viene siendo la del gobierno. Y la realidad es que esa también es una trampa que nos ponen, uh-huh, desde el gobierno y desde los medios. Hay otras veredas, no, sí, no hay solo dos, ¿no? De hecho, el gobierno tiene medios. El gobierno tiene medios, donde no sé si habrán pasado esta noticia o no, pero también donde te pintan una realidad que no existe, que no es tal. Pero volviendo al tema puntual de lo que pasó en la escuela, si realmente les importara la violencia, deberían cuidar un poco más los mensajes que difunden. Si realmente les importara la violencia, no deberían... A la sociedad en general no debería pedir detectores de metales. Eso no soluciona nada. La educación sigue siendo la solución. A mí me parece algo para destacar de lo que decía Walter hace un rato, ¿no? Esto de que la escuela media 2 es una escuela inclusiva, es una escuela de puertas abiertas. Yo egresé hace 10 años de la escuela y la verdad es que me siento orgulloso de haber estado en esa escuela, porque las escuelas generalmente, ilegalmente tienen como un radio donde pueden tener a sus vecinos como alumnos de la escuela. Y la escuela media 2 vienen chicos de Catonas, de Pfizer, de todo Moreno, y es una escuela realmente inclusiva, escuela donde los expulsan a esos chicos llegan a la escuela media 2 y los directivos de la media 2 los reciben con los brazos abiertos, y realmente el trabajo que se hace ahí en esa escuela es súper valorable, porque como decía Walter, con Cristian fuimos compañeros de escuela, y la verdad es que nos hemos encontrado en distintos espacios, estando en distintos turnos, justamente por esto de integrar al alumnado a las actividades colectivas que tiene la escuela, y esto de decir, bueno, vamos a organizar distintos tipos de talleres, y todos los pibes ponen sus energías en eso. Digo, la educación no apunta solamente a 2 + 2 = 4, sino a la integración realmente de toda su comunidad. No, a mí me quedo pensando en esto de los medios, ¿no? De cómo la deformación de la noticia lleva a una deformación de la realidad, y eso lleva a una deformación de nuestra estructura de pensamientos y de nuestra forma de accionar, ¿no? Y eso es muy peligroso, o sea, y ahí están tantas psicosis y demás que aparecen hoy en día también. Sí, y quien conoce la escuela, bien caracterizada por Walter, por Víctor, por Cristian, que también está pasándonos un poco de letra, sabe también que la escuela es una escuela de puertas abiertas. Se han hecho festivales solidarios, se han hecho recitales, se hace de todo en la escuela media 2. Y no creo que sea casualidad que cada vez que pasa una boludez de estas como pasó, que es un hecho grave, no vamos a quitar la gravedad que tiene, sale en todos lados cada vez que pasa algo así. Y el otro día, hablando con una amiga que es docente en muchas escuelas de Moreno, me decía que pasan las mismas cosas en otras escuelas y que no salen en ningún lado. Entonces no creo que sea inocentemente que cada vez que pasa en la media 2 sale por todos los medios, teniendo en cuenta el tipo de escuela que es, el tipo de política que se maneja de esa escuela, ¿no? El tipo de educación que se da en esa escuela. Y además, digo, a manera general, ya que hablamos de la reflexión de los medios, me parece que es importante destacar y tener en cuenta nosotros como consumidores, muchas veces de lo mismo, capaz de manera directa o indirecta, que siempre vemos una parte de las cosas, porque después el desenlace, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa con ese chico? ¿Dónde está? Y después de 2 semanas, ¿quién va a volver a tomar la noticia? ¿Quién va a decir cómo se cerró? Entonces, de alguna manera, las historias siempre nos quedan abiertas. Y siempre se busca lo peor para que eso quede en el imaginario, en la memoria de la gente. Bueno, nos parecía importante empezar este programa que creemos, queremos y destinamos a la juventud de Moreno, hablando un poco de esto, porque no es esa la juventud, o sí, no lo vamos a negar, ¿no? Es esa la juventud, en parte, no es esa toda la juventud que hay, ni en Moreno, ni en Merlo, ni en Las Catonas, ni en Moreno Centro, ni en Luján. Digo, nosotros vemos que hay mucha juventud movilizada, mucha juventud metiéndose en los barrios, haciendo festivales, murgas, actividades, siendo solidaria. Y obviamente no lo vemos reflejado como nos gustaría en todos los medios de comunicación. Pero bueno, acá estamos librando nuestra batalla desde este lado del micrófono. Esto es Aguas Fuertes. Estamos hasta las 10 de la noche y empezamos así. Sí, eso es. Tenés toda la información haciendo, ahí. Marina? Ay, no lo sabía. O sea, no me reten así. Sí, no, te Vani, pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando cosas para ver de qué se trata la gente. Mientras está hueveando. Papeles en la calle, ¿no? No, también, no llego. Ahí estoy. Tenemos... ¿Ahí está bien? Perfecto. Ahí. Che, ¿puedo decir los teléfonos? ¿Querés hacerte UPA? ¿No puedo decir los teléfonos? No. Bueno, listo, no los digo entonces. No los digas. ¿Los no puedo lo digo decir que, yo? No, no lo digo, no. Que son 0237-466-6559, si nos querés llamar. ¿Pero tampoco, lo puede decir Vani? Tampoco voy a decir que si querés mandarnos mensaje de texto lo podés hacer al 1561-540359. No digas el Facebook, no lo digas. No lo voy a decir. No pongas aguas fuertes en el Facebook porque nos vas a encontrar. Bueno, muy bien. Directamente toda la guía de comunicación. Sí, bueno. Aunque Mariano decía que no, ahí está. Psicología inversa fue esto. Claro, claro. No. Vamos a continuar planteando lo que vamos a tener esta noche, tarde-noche, ¿no? O tarde. No, vamos a volver con esa discusión. Claro, esta tarde en Agua Fuerte. Plantéelo. Acá estamos revisando el Facebook de los chicos de Lemur Jazz que van a estar esta noche con nosotros. Ya va a ser a las noches porque tipo 9 de la noche se van a estar presentando. Son una banda de acá de Moreno, unos muchachos jóvenes que hacen un linda música, roll, ¿no? Hacen fusiones, es un poco de fusión. Se llama Lemur Jazz. Claro, es raro, hay que escucharlo, así que quédense, que más tarde va a estar Lemur Jazz con nosotros, vamos a charlar un ratito y vamos a ver si se traen alguna guitarra, ¿no? Ojalá que sí, che. Bueno, además de eso, tenemos un radioteatro en vivo, ¿eh? Ojo. Epa. En vivo esta vez, así que no sé si vinieron preparados, chicos. El operador ya está recontra preparado, la tiene re clara. Toda la semana entrenando estuvo. Y además... ¿Lo vamos a poder leer antes? Sí, estamos en eso. Nos gusta la improvisación. Es un estreno. Opa. Yo ya lo estoy esperando, a eso. Tampoco lo leí, pero bueno. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Tengo que hacer de viejo también en este? No, de vieja. De vieja. Tenemos sección musical. Vamos a ver, hay una propuesta nueva de una banda que recién sacó un disquito acá de Argentina. ¿Un disquito? Que es mini disc. Es un disquito. Es un disquito con temitas. Exactamente. De una bandita. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más? En un ratito estamos hablando con Santiago de la Murga de Parque Avellaneda, que además de integrar la Murga Los Descarrilados, hace un programa de radio sobre murga. En esta idea de conocer gente que trabaja en otros medios comunitarios o alternativos con ideas similares, parecidas, distintas a las que pululan por el éter. Palabra de viejo, pulular. Es que las ideas pululan por el éter, sí. Vanina. Encima no me gusta pulular. A mí bueno. No estoy de acuerdo. Bueno, son gustos. La palabra pulular. Ah. Y también vamos a tener la agenda de siempre por las inmediaciones de Moreno, como decía Walter hace un ratito. ¿Qué tenemos, Walter, para escuchar en este momento? Errante Suburbano, Knockout. Piedad pido para mi merci.

bardea. No bardea, ¿quién no bardea? No sé, la gente está mandando mensajes medios raros. Vanina, ¿otra vez? Estás hablando cuando estamos entrando al aire. La verdad que no, perdón, porque no me pongo... ¿No ves la luz roja ahí que se prende cada vez que entramos al aire? No, soy daltónica. 19:32, esto es Agua Fuerte, te acompañamos hasta las 22 horas. Y te recordamos los teléfonos porque todavía no nos llegó ningún mensaje. No. Así que vamos a pedirle a la gente que nos está escuchando, loco, un mensaje, vamos. 15-6154-0359. Y si no, al de línea, que en este momento está ocupado, pero bueno. 466-6559. ¿Sí? Muy bien. ¿Está ocupado porque qué está haciendo Cristian? Está tratando de hablar, tratando de establecer una comunicación telefónica que ya en minutos vamos a tener al aire. Che, me decía Walter que ayer se rió todo el día. ¿De qué? Del 11-11-11. No, pará, lo mejor fue yo, venía de 11, la gente en las escaleras, la gente en las escaleras de 11, che, hoy es 11, el 11, el 11. Y estamos y en 11. Y estamos en 11. A las 11 y 11. No, era más, no habían sido las 11 todavía. Igual a las 11 de la noche serían las 23, así que yo creo que se rompe, ¿no? Te hubiese sido de la mañana entonces. Claro, la mañana, pero acá la mañana y en Japón ya era de noche, por ejemplo. ¿Qué problema? ¿Qué pero dilema bueno. para las profecías eso? Pero bueno, estamos ya en comunicación telefónica con Santiago, de la murga Los Descarrilados de Avellaneda. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. De Parque Avellaneda, perdón. Ah, está bien. Dije de Avellaneda, me confundí. Ahora sí. Ahora sí vamos a hablar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, muy bien, por acá haciendo un programa de radio en este momento. Sí, creo que estoy comunicado entonces en el lugar y en vía telefónica correcta. Muy bien. Santiago, contanos un poco la experiencia que tiene esta murga. ¿Hace cuánto que vienen trabajando? Los Descarrilados, bueno, nació en el año 95, de la mano de un taller que dio Coco Romero. Pertenece al Complejo Cultural Chacra de los Remedios, un espacio cultural del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y con los años, bueno, a partir del 2000-2001, la murga pasó a trabajar el tema no solamente interno, sino a un trabajo social. Y esto, bueno, fue a compartir con varios movimientos sociales del barrio, o sea, ningún partido político. La murga no se tiende a ningún partido. Y... más que nada aparecer en luchas sociales como, por ejemplo, la desaparición de alguna persona, la recuperación de espacios públicos y nada, eso más que nada. Santiago, Vanina te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos mencionaste que estuvieron comprometidos en muchos trabajos sociales. Ajá. ¿Qué trabajos sociales recordás que la murga haya hecho y digas, bueno, la verdad que acá la lucha valió la pena porque logramos tal y tal cosa, que los haya marcado como murga? En el año 2004, en la esquina de Directorio y La Carra, había un bar que se llama La Alameda. Uh-huh. Ese bar fue clausurado y, bueno, para ese mismo año la murga estuvo la participación de recuperar ese espacio y transformarlo así en una cooperativa que trabaja en contra de los talleres textiles clandestinos. Entonces como que bueno, valió la pena recuperar un espacio para denunciar a pequeñas grandes cosas, ¿no? Seguro. Y otra creo que para mí fue la que más me marcó, que fue la de recuperar el ex centro clandestino de detención y tortura Olimpo, que se encuentra en la calle La Carra y Rivadavia, La Carra y Ramón Falcón. Y bueno, ahora que tenga una biblioteca, una radio, un centro cultural adentro, es bueno, de donde tanto se torturó, donde tanto se mató, bueno, ahora nace una flor, ¿no? Seguro. Santiago, ¿ustedes pertenecen al circuito de murgas independientes? No, pertenecemos al circuito del gobierno de la ciudad, de murgas del gobierno de la ciudad, circuito oficial más conocido. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sería el circuito de murgas independientes y el circuito del gobierno de la ciudad? Lo que es, podemos mencionar de murgas independientes, es más conocido el tema de murgas autogestivas, ¿no? Ajá. El hecho de que la murga autogestiva genera las cosas a pulmón, ¿no? Constantemente. Y muchas veces la murga del circuito se encuentra parada en, bueno, somos la murga que nada más toca en febrero, en los cursos que nos dan, y se acabó. Y hasta enero, diciembre del año que viene no nos volvemos a ver. Entonces eso es, bueno, creo que una diferencia bastante fuerte. La otra es, bueno, la participación de cursos ya organizados con corseros, que de alguna manera, perdón si algún murguero del circuito me escucha, pero que genera de alguna manera su propio bien económico de su bolsillo, del espectáculo que es para la gente y desde la, y con participación de la gente. Y otra de las diferencias grandes que se empezó a notar ahora es el hecho de dos grandes cosas: diferenciar las murgas entre grandes y chicas, de que unas sean mejores, las otras sean peores, es otra de las cosas que también está marcando, y el hecho de separar la gente de la murga con el tema de las vallas. Para mí fue algo bastante chocante el hecho de la gente de un lado, la murga del otro, y no poder bailar todos en conjunto, ¿no? Que al final, al cabo, esto del carnaval es algo popular. Santiago, suena muy autocrítica tu respuesta, ¿no? Y de alguna manera, sí, de alguna manera es como sí, pero bueno. Ah, está bueno, digo, que lo puedas ver. A lo largo del tiempo entendió el hecho de que se puede estar en los dos lugares. Claro. Y llevarse bien con los dos lugares. Esto que vos decías de que la mayoría de los que participan en el circuito oficial no tienen actividad durante el año, ¿ustedes lo pudieron revertir? ¿Tienen alguna posibilidad de hacerlo? Nosotros durante todo el año estamos ensayando. Para los descarrilados nunca hay pausa. Estamos en constante búsqueda de que el carnaval no sea nada más febrero, marzo y después se acabe. Y así, bueno, encontramos la manera de hacer encuentros de murga con 5 murgas por día, por domingo, en Parque Avellaneda, de la mano del complejo. Bueno, pudimos coordinar y ha sido reconocido eso de parte de una universidad, de decir, bueno, hay una murga que trabaja durante todo el año. Qué bueno. Además, es como que, por lo que decís, es como que hay una resignificación de la palabra carnaval, ¿no? Porque me parece que va más allá de salir y festejar una fecha, bailar, sino que hay todo un trabajo social en la murga, ¿es así? Claro, sí, es constante el trabajo social, no solo para afuera, ¿no?, sino interno también. Hoy lo podía comentar con un chico del hecho de, bueno, a veces para salir en carnavales los chicos tienen que traer capaz el boletín para decir, bueno, a ver, no todo es recibir, sino hay que poner un poco también de uno. Y eso fue lo que estamos tratando también de inculcar a los más chicos, ¿no? Santiago, además de todas estas actividades que mencionabas, ustedes hacen un programa de radio sobre murga. Sí, exactamente. En Radio La Bemba. Carnaval. Carnaval de todos lados. Ajá. ¿Así se llama? La radio ahí dentro del Olimpo. ¿Y cómo es esta experiencia para ustedes, ¿no?, de hacer un programa de radio específico sobre el carnaval? Creo que es algo, es raro de mencionar, ¿no? A ver, ¿cómo te explico? No tengo palabras para describirte esto, porque es raro el hecho de que una murga que normalmente uno la ve en febrero, que también las murgas son caracterizadas por el tema de los bombos de la cancha, que uh-huh. esté adentro de un programa, que haga un programa de radio, que lo produzca las mismas personas que van a conducirlo, que vengan murgueros de otros lados de la ciudad o que se comuniquen con gente de Perú, como nos pasó el otro día, hablando sobre el carnaval y sus diferentes temáticas y proyectos y voluntades hacia futuro. Y la verdad que es un proyecto que la verdad salió bastante, bastante brilloso para nosotros. Qué bueno. ¿Se puede escuchar por internet? ¿Tienen sí, la radio tiene una página? La página es www.radiolabemba.com.ar. Los martes a partir de las 6 de la tarde se está este programa al aire, y durante todo el día, bueno, hay más programas relacionados más al tema de derechos humanos muchas veces, y también a muchas actividades culturales también. Buenísimo. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho por estos minutos, y por último te quería hacer una pregunta final. Vos marcaste el 2001 como un punto de inflexión en el laburo de los descarrilados, y se están por cumplir 10 años, ¿no?, de esa fecha. ¿Qué cambios notás en ustedes, en la gente, en el barrio, a partir del año 2001, 10 años después, ¿no? La voluntad. La voluntad de la gente de no bajar los brazos y a pesar de bastantes problemáticas a la hora de salir para adelante, la gente sinceramente tuvo la voluntad y crecer bastante. Bueno, Santiago, muchas gracias. Un gran abrazo desde Moreno y ojalá nos encontremos pronto en algún carnaval. Bueno, el día 20 de noviembre vamos a estar festejando el cumpleaños, así que obviamente invitados si quieren a decir unas palabras al escenario o cuando quieran. Muchas gracias, un abrazo. No, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias. Volvemos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tienen mucho cielo y mucho mar. Según la bobalización, debemos celebrar y regalar. El Día de San Patricio, San Valentín, el Día del Niño, Noche de Brujas, el Día de la Madre y del Padre, Navidad y Reyes. Aguas Fuertes, porque la identidad no se regala. Thank you. busca amor. Julio y agosto no son solo el nombre de dos meses del calendario. Julio y agosto eran los nombres de personajes de un cómic creado por un grupo de jóvenes que derivó en una nueva apuesta musical. Así de informales y desestructurados se presentan Santi y Migue en guitarra y voz, Marcelo en contrabajo, Luli y Guido en violín, Leandro en trombón y Juan tocando el cajón peruano. Ellos son Julio y Agosto. Parece decir nada cambia. Nada cambia. Parece decir nada cambia. Nada cambia. La banda nace en el año 2006, primero como un trío que entre idas y vueltas comienza a agrandarse. Con soltura y diversión apuestan a un juego instrumental más largo de lo habitual en el comienzo de cada uno de sus temas, que lejos de estigmatizarlos, los define. Declarándose ellos mismos como un proyecto estético en un comienzo, antes que como un proyecto musical, desembocan hoy en la fusión afortunada entre el jazz, la milonga, el candombe, el folclore por momentos. Se va apagando la tarde, ya no quema el sol. La ropa tibia se duerme en la almohada, el abrazo de no ser más. En agosto del 2010, la banda se organiza y todo se pone en marcha para la grabación de su primer disco, que recién en junio de este año logra ver la luz. Los resultados de este primer trabajo son más que satisfactorios. Mejor que describirlos con palabras es escucharlos. Esto es Julio y Agosto haciendo El Baile. Salir a bailar, ellas esperan nerviosas, ellos esperan besar. Ella camina segura, siempre toma lo que sale a buscar. Mientras baila, sonríe, sabe que el labio pasa. El baile está dibujando en el aire un color y sus sombras se abrazan antes de volver a ser dos. Thank you. saca a bailar. Le roban brillo a la noche de milonga que se va. El baile está dibujando en el aire un color y sus sombras se abrazan antes de volver a ser dos. El baile está dibujando en su boca una flor y sus sombras se abrazan antes de volver a ser dos. Ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Seguimos en Aguafuertes, acá me avisan que estamos al aire. ¿Por qué me golpeás y no arrancabas vos? Fue una caricia suave, no fue un golpe. Acordate el antecedente que presentó Walter hace un tiempo, acordate. No me vas a acordar de eso. Me voy a cobrar más tarde. Como decíamos, faltan poquitos minutos nomás para las 8. Vamos a contarles que han llegado algunos mensajitos ahí saludando a nuestro compañero Darío Tardo. Así que es. El jueves estuvo cambiando de década. Así es. ¿Cómo se siente? Liviano. Liviano. Sí, livianito. Re lindo. Cambiaste de década, Darío, y no sabía. Cambié eso. Cambié de década. Pero estás perfecto, no parece ni ahí. Gracias. ¿Cuánto? Que... ¿Pasaste los 30? Claro. Sí. No, superó, te daba 29. Superó. Claro. Acá cumplimos 30 este año los dos, con Darío. Sí. Así que, ¿de quién es el mensajito que le manda saludos a Darío por su cumpleaños? Julia, dice. Julia, ¿la conoces a Julia? Sí. Mandale un saludo. Bueno, Julia, gracias. Gracias. ¿Feliz cumpleaños, dice? Sí, dice, se debe haber escuchado cómo abrimos el programa, o quizás si la conoces. Te quería saludar al aire. Qué bueno. Bueno, gracias. Otro mensajito de Julián que dice: hola, Aguafuertes, quería escuchar un tema de Sumo si puede ser. Saludos. Vamos a pedirle al operador que está ahí en reunión de producción con el resto de los compañeros que lo busque. ¿No pidió tema? No. Sumo. Pidió banda, así que es libre. Es una linda banda para escuchar y la verdad que para relajar en este momento con una cervecita, Sumo está lindo. Está bueno, el ojo blindado para relajar viene perfecto. Viene muy bien. Che, hace un rato estaban hablando del 11, del 11, del 11. ¿Cuánta gente tan loca, no? Además, yo ya lo hablaba con una amiga y me decía, pero hubo 11 del 11 del 11. Hubo 10 del 10 del 10. Hubo 9 del 9 del 9. ¿Qué pasó ahí? Hubo un montón de cosas, pero a mí lo que me llamó de la atención de este 11 del 11 del 11, sí, a las 11 y 11, fue el tratamiento que le dieron los medios, ¿no? Esto de como polarizar esta fecha, ¿no? Bueno, es el día de donde un montón de gente se junta porque se abre un portal donde se conecta el mundo que vivimos con un inframundo. Y después lo otro era, bueno, se viene la catástrofe, la tragedia, el mundo se termina, como generalmente nos lo muestra Hollywood con tantas películas como 2012, El día después de mañana, pero y todas esas películas. Pero la mayoría de la gente en este caso fue como algo positivo. Yo veía a la mañana gente que se había elegido especialmente la fecha para casarse. Ah, mira vos. A mí, discúlpenme, pero como yo no tengo televisión ni radio, no entiendo mucho cuál fue la movida de este 11. El 11 la gente el 11. Para mí ¿Vos lo tomó cómo lo bien? Sentiste? Y hubo reunión, hubo música, hubo fuego. Hubo energía. Estuvo lindo. Fue un lindo. ¿Se abrió el portal? De nuestros corazones. Mirá, no sé si se abrió el portal. Lo que sí, mis vecinos vinieron a las 8 de la mañana para preguntarme qué me había pasado, que estaban todas las puertas abiertas y el candado tirado afuera. ¿Puedo contar una infidencia antes de irnos a un temita? Dale. anoche en un momento estaban todos comiendo y me acerqué hacia la hamaca a fumar un cigarrillo y me siento así, me di cuenta que Darío tenía preparado dónde iba a finalizar su noche. Al lado de la hamaca había una botella de vino. El problema era que no estaba abierta, me parece. Vamos a escuchar, ¿qué tenés, Walter, para escuchar ahí? Se pica. Blanca Flor, ahí está. Vamos a escuchar Blanca Flor, el tema lo vamos a sorprender. Ahí va. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

Todo bien, escucho un poco bajito, igual. Bueno, ahí vemos si lo podemos solucionar. Contanos un poco de qué se trata esta nueva fiesta hoy a la noche en la Biblioteca Proyecto Sur. Mirá, nosotros venimos haciendo una fiesta desde, bueno, esta ya es la séptima fiesta que hacemos acá, y nosotros lo hacemos porque tenemos un centro cultural y una sala de ensayos que se llama La Vaca Cubana. Entonces esta fiesta sale y surge para bancar un poco eso, digamos. Y donde también, bueno, las bandas tengan un lugar donde expresarse, digamos, porque sabemos que en Moreno hay un montón de lugares donde no tienen acceso a donde tocar, que puedan tocar gratis, digamos, sin pagar. Sin tener que pagar para tocar, ¿no? Claro. Qué bueno. ¿Y quiénes van a estar tocando esta noche? Bueno, hoy van a estar La Viajera, Los Persas, Chirigota y El Golpe. Así que El Golpe es una banda de cumbia, entonces la idea es que primero tocan las bandas y después, bueno, se arma fiesta. Baile, ¿no? Sí. Pachanga, como quien sí, dice. Sí, un poco de... Está bueno. ¿Y la entrada? La entrada está a 3 pesos. Muy económica. Sí, 3 pesos y más que nada, o sea, se solventa con lo que es la barra, ¿viste? Claro. La barra también es económica, seguramente. Sí, la barra es económica, es una barra de 15 pesos la cerveza, 20 pesos el fernet, también vendemos panchos, así que... Buenísimo, se puede ir a comer algo también. Está buena la propuesta. Sí. ¿Y a qué hora empieza esto? Y mira, va a estar arrancando a las 11 más o menos, 11, 12 de la noche. Buenísimo. Ana, contanos, si no me equivoco y si no estoy mal informado, se mudó La Vaca Cubana, ¿no? Sí, nos mudamos, por suerte pudimos hacerlo... El lugar que teníamos era un poco pequeño ya para lo que veníamos haciendo, así que nos mudamos a Victorica y Piovano, está sobre Piovano, a media cuadra de ahí de Victorica. Así que, bueno, nos mudamos ahí y bueno, la idea es poder ampliar y que empiece a existir un lugar de participación y de expresiones culturales, digamos, que a veces no abundan esos tipos de lugares. Nosotros venimos con la sala de ensayo, que es una sala de ensayo comunitaria. Uh-huh. Claro, que las bandas solamente pagan 10 pesos para poder ensayar con equipo, sonido y demás. Así que bueno, eso es lo que venimos haciendo y la idea ahí es poder ampliarlo, que aparezcan movidas con danza, con teatro. El lugar que mencionás está ahí cerca del Consejo Escolar o es cruzando la vía? Es sobre Piovano, claro, como si fuera del Consejo Escolar a la vuelta. Claro, pero cruzando la vía. No. ¿Cómo decirte? De este lado, del lado que está el Consejo Escolar. Sí. Ahí, de ese a lado. La vuelta del Consejo Escolar. Claro, la vueltita. Sí, bien. Justo la vueltita. Es Piovano. 1256. Ahí está, la dirección exacta. Buenísimo. Y el espacio físico con el que cuentan ahora, como decías, es más grande y les permite pensar en hacer otras actividades. Sí, nos permite ahí pensar en otras actividades y lo que tenemos pensado es adentrarnos en poder ahí crear un teatro, un teatrito, que siga funcionando la sala de ensayo, que va a estar adentro. Esto se va a llamar la Casa de los Nadies. Y adentro va a estar lo que es la sala de ensayo de La Vaca Cubana. Y bueno, después ahí para usos múltiples, digamos. Para poder dar talleres de danza y demás cosas. Bueno, así Ana... Que bueno, en eso estamos trabajando y también para eso es la fiesta, digamos. Para poder también abonar al nuevo espacio y al nuevo lugar donde esperamos que bueno, que se sumen todos, digamos, a la movida. Ana, mucha suerte para la fiesta esta noche y mucha suerte en este nuevo emprendimiento que le hace falta a Moreno un espacio así, a Moreno Centro sobre todo, me parece hace mucho que no hay un centro cultural en lo que es el centro de Moreno, sí. Hay de a poco algunos espacios que están apareciendo, pero bueno, cuantos más seamos mejor. Sí, a veces se hace un poco dificultoso, digamos, porque a veces esto de que no exista la posibilidad de que existan centros culturales y demás y que uno lo tenga que hacer todo a pulmón, a veces eso dificulta un poco el trabajo, la tarea, que sea rápida, digamos. Nosotros esperamos que, que con todo lo que venimos haciendo y demás, bueno, podamos empezar a ponerlo en funcionamiento ya en diciembre o enero, poder empezar a trabajar ahí, a participar en ese espacio, digamos, que ya esté en condiciones. Buenísimo, Ana. Un abrazo, bueno. y suerte para esta noche. Bueno, dale, nos vemos. Gracias, hasta luego. No, gracias a vos. Ahí pasaba Ana del Centro Cultural y Sala de Ensayo Comunitario La Vaca Cubana contándonos sobre esta fiesta que van a hacer hoy a partir de las 11 en Proyecto Sur, con varias bandas tocando, y además esto de la mudanza, ¿no? Está bueno que de a poco vayan apareciendo espacios de nuevo en lo que es el Centro de Moreno. Hace poco tuvimos el agrado de participar, tenemos el agrado de participar como fue en Moreno de lo que es el Churqui, este espacio político, social y cultural aquí en el Centro de Moreno. Ahora, bueno, se suma La Vaca Cubana ahí cerquita de lo que es La Barrera. Y está bueno también destacar que son espacios alternativos, ¿no? Porque si uno camina por el Centro de Moreno, ve lugares donde dicen, bueno, danza contemporánea, teatro o aquello, y vas a preguntar y te dicen, no, la cuota sale 80 pesos. Y bueno, la propuesta tal vez es más comercial. Se nota la legua, hay espacios en Moreno artísticos, entre comillas, con propuestas comerciales. Y no son comunitarios, y no son autogestionados, son propuestas comerciales, justamente, gente que lucra con esto. Está buenísimo que todos los artistas puedan vivir de lo que hacen, pero al mismo tiempo ser solidarios también y comprometerse con la realidad social que nos rodea en Moreno. Sí, que como hablábamos antes, es la única forma de poder cambiar esta realidad, ¿no? No poner alarmas en las escuelas, o sea, sino justamente de estos lugares es donde el cambio se va a producir. ¿Sí? Un mensajito llegó, ¿lo leo ahora? Dale. ¿Les parece? Espera que se me... Hola. Iba a decir el número. Al 1561-540-359. ¿Lo tenés? Porque lo tengo acá. Acá. Hola, estuvo muy buena la fiesta de la radio. Es verdad. Hay fiesta de la vaca hoy, ¿no? Pase en resistencia. Sensemina, ¿puede ser el tema? ¿Sensemina? Bueno, firma el Rolly. Ahí está, sí, nos escucha bastante seguido, así que le damos un saludo. Y sí, hay fiesta en La Vaca, ya escuchaste todo lo que Ana nos contó. Así que, sin más que decir, vamos con el temita de Sumo, que prometimos hace un rato. El Ojo Blindado. Yeah. como decían hace un rato que hablaban con la compañera de la vaca cubana, esta noche va a haber fiesta y repasamos la agenda. A partir de las 23 horas va a estar tocando Chirigota Social Club, El Golpe, Los Persas y La Viajera. Esto va a ser en Biblioteca Proyecto Sur, Libertador 875, entre el cine y Güemes, a media cuadra del Hospital Viejo. Como siempre, una entrada súper popular a 3 pesos, y siempre barrita económica y demás. Me encanta estas fechas porque generalmente son fechas que donde generalmente se prestan para que toquen todas las bandas, ¿no? Sí, es una movida donde las bandas cuesta encontrarse su lugarcito, entonces de esta manera tienen su espacio y tiene espacio la gente para aprovechar una linda noche con 4 bandas, loco. A 3 pesos, 4 bandas, no existe prácticamente. Un peso por banda. Claro, menos de un peso por banda. ¿Qué más tenemos para la agenda de hoy, Vani? Hoy a la noche también, a partir de las 9, va a estar tocando Libre de Voz y Mil Especies en La Morena Bar. Esto es en Alcorta 395, esquina Buchard. Acá a media cuadra de la estación, frente a las vías. Cerquita, cerquita. También vamos a tener fiesta en el Churqui esta noche a partir de las 22. Apenas termina Aguafuertes, se pueden acercar. La dirección es Jolie 2637, donde se va a estar haciendo el cierre de fin de año del bachillerato de jóvenes y adultos, el galpón de Villa Ángela. Así que estén acercándose a Jolie 2637, ese es el espacio cultural y social El Churqui. La entrada, 5P. Buenísimo. Hoy a la noche también, a partir de las 11:30, está tocando Viaje de un Mente en Blanco y El Pronóstico Brillante de los Giles de Goma en Stage, al Límite Bar. Esto es ex Arlequín, acceso de este kilómetro 34.5. También vamos a tener fiesta reggae para aquellos regueros que les gusta salir, que generalmente por la zona no hay. Van a tener esta noche su fiesta, Llamando a Tus Sentidos es la consigna de la noche. A partir de las 22 horas, la dirección es Segundo Sombra 3918 y Colectora. Esta noche la fiesta Llamando a Tus Sentidos, vení a disfrutar de buena música, bandas, va a haber buffet y un ambiente con buena vibra. Vibra de después del 11, del 11, 11, del 11 a las 11, de las 11. Pero 11, 11, en el 12 va a haber mucha buena vibra porque seguimos con la energía del 11, del 11. Fiesta reggae Llamando Tus Sentidos, les repito la dirección, Segundo Sombra 3918 y Colectora, a partir de las 22 horitas. Muy bien, sin mucho más que decir, si vos querés, ¿tenés alguna fecha que te interesa? Por supuesto, ¿sí? Bueno, por eso mismo, ¿te interesa difundir alguna fecha? Nos podés mandar un mensaje al 15-61-5403-59. Si no, nos podés llamar al 4666-559. Si estás fuera de Moreno, acordate, el prefijo 0237. Y si no te despegas de la computadora, publicanos en el Facebook, que es Aguafuertes. Y si te quedó un momentito después del Facebook, lo podés mandar un mail, ¿sí? Somos aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Ahí estamos en la web. Y nos vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar una banda de San Justo. ¿Qué estás comiendo, Mariano? Bizcochitos, perdón. No lo vine, digas así, no lo quemes. Vine porque así, quería anunciar el tema, porque si no queda como muy descolgado. La banda se llama Tu Madre No Cuenta Como Fan. Ajá. Son de San Justo. Y hacen blues, jazz, así, está muy buena. Me encantó el nombre. El nombre está buenísimo, sí. Y hacen una versión de un tema de Ray Charles, el músico ciego de Estados Unidos, un gran músico. Sí. Que se llama Georgia On My Mind. Ay, me encanta. Un clásico de Ray Charles, versionado por esta banda. Georgia, Georgia. Day through, just like an old sweet song, keeps Georgia on my mind, my mind, my mind. I said, Georgia, Georgia. arms as sweet as clearas. Moonlight through the pines. Other arms reach out. Their eyes smile tenderly, still in peaceful dreams. I see the road leads back to you. I said, Georgia. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Con Georgia on my mind de esta reversión de los chicos de San Justo. ¿Cómo era el nombre? ¿Tu mamá no cuenta como fan? ¿Tu madre no cuenta como fan? Son las 8:26. Esto es Aguas Fuertes. Si quieres comunicarte con nosotros, podés mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59, como lo hizo Mariana, que dice: hola chicos, ¿a qué hora es el radioteatro? Estoy acá sentada al lado de la radio esperando. Y le respondemos que es a las 9. ¿A las 9 ya está decidido? Está decidido. Ah, me lo perdí entonces la decisión, pero bueno, ahí a las 9 vamos a estar con el radioteatro, por ahí un poquito más tarde nos retrasamos. Aproximadamente, más Víctor. Más o menos. Vamos a estar ahí después de las 9 con el radioteatro, pero en este momento, ¿qué nos toca? Estamos acá en los estudios de FM Moreno con los chicos de Lemur Jazz. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, acá andamos lemureando un poco. Ay, claro. Te vamos a pedir que cualquier cosa te acerques al micrófono un poquito. Vinieron todos armados a punto de mostrarnos su música, así que después charlamos. Ok, arrancamos nomás entonces. llegan los aplausos un poquito más tarde siempre, hay como un delay. Es que no se sabe cuándo terminamos, siempre dejamos la incógnita. Bueno chicos, a ver, vos hace un ratito dijiste... Bueno, antes que nada presentarlos, Nicolás, Lautaro y Cristian, ¿no? Uh-huh. No sé bien el... Yo los miro, pero la gente de otro lado no sabe. Sí, en realidad hubo una transformación a último momento. Ah, sí. Sí. Mi nombre es Nicolás, para que vayan reconociendo las voces. Yo soy Lautaro, el bajista. Yo soy Amaury. Claro. No es Cristian, en realidad Cristian se encuentra de vacaciones en Brasil, pescando cocodrilos. Ahora tuvimos que traerle un reemplazo, que es el hermano del bajista. Ah, mira. Amaury. Hola. Directo de Madagascar. Madagascar, me suena. Lo conozco ese lugar, me parece. Y hace un rato ustedes dijeron acá lemureando. Como que me entra la duda. ¿Qué lemur, lemureando? ¿Qué es todo eso? Nuestra marca personal. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lemurear, por ejemplo? Y es un estilo de vida. Lo digo porque todo el mundo dice. La música de los lemures, la música de Madagascar que corre por nuestras venas. Exactamente. Yo escucho todo el tiempo que la gente dice, siguiendo, cuando escuchan heavy metal o escuchan reggae o escuchan tal cosa, es un estilo de vida. Bueno, los lemur también tenemos un estilo de vida, la vida lemur. Me suena, el lemur me da como un, no sé, un animal exótico. Digo, están nombrando mucho Madagascar, digo, tiene que ver con eso. ¿Se encuentran dentro del mundo animal ustedes? Sí, es que generalmente habitan por esa zona, por Madagascar, pero últimamente están emigrando acá a Moreno. Ajá. Somos una especie de animales. Yo me crié en Madagascar, nací, fui amamantado por lemures y ahí aprendí a tocar el bajo. Ajá. Por los lemures que me enseñaron. ¿Los lemures son expertos en tocar bajo? En tocar todos los instrumentos, son muy buenos músicos los lemures. Si uno pone en el Google, pone lemur, le van a salir unos animalitos muy graciosos. ¿Esos son ustedes? Exactamente. Así que váyase imaginándonos. Bueno, vamos a tener que googlearlo. Por lo pronto estuvimos viendo el Facebook de ahí de ustedes. Que cuenten un poquito la historia, ¿no? De Lemur Jazz. Bueno, para contar un poco, la historia está escrita dentro del Facebook, que uno lo tiene que buscar en el buscador, pone Lemur Jazz y salimos, Lemur con L de Lemur y Jazz con J de Jazz, con dos Z de Jazz, y aparecemos nosotros. Siempre decimos, como a manera de fábula, que Dios creó al Lemur para que viaje a los torneos bonaerenses y compita. Nosotros fuimos en una categoría nueva que se llamaba Conjunto Musical, pensando que íbamos a terminar tocando jazz, pero cuando nos dijeron que no podíamos cantar en ese esa categoría, entonces empezamos a crear todo tipo de estilos extraños, tampoco se podía hacer rock. Terminamos combinando jazz con reggae, con flamenco, con bossa nova, y así salió esta cosa tan extraña. Chicos, en un rato vamos a seguir con ustedes, van a compartir un poco más de su música, vamos a seguir conociendo un poco la historia de los Lemur Jazz, ¿sí? Vamos ahora a hacer una tanda y enseguida volvemos con más Aguas Fuertes. Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Copa América Deuda, Argentina 2011. Un equipo tipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Oz y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Agua fuerte. Agua fuerte. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Veinte, 38 de la noche, 466-6559. Si querés llamarnos, dejarnos un mensaje, pasarnos una fecha o hacer algún tipo de propuesta, protesta o lo que quieran. También lo pueden hacer al 1561-540359. Seguimos con los chicos de Lemur Jazz. Hace un rato me decían, nos olvidamos de cómo, de decir cómo se llama el tema que tocaron recién. Se llama Tony Montana. Sale Tony de un Montana. Personaje, sí, porque suena medio mafioso. Jazz para mafioso, sí. Exactamente. Jazz para mafioso. Ahí a Mariano nos apunta que es el personaje de una película de mafiosos, así que... Scarface. Bien. No la vi, así que... ¿Está buena? ¿Recomendable? Sí, sí, está buena. Si te gusta, faltaría... Jazz. A mí me decían Scarface en el colegio. Por la cicatriz. Ah. Qué graciosos que eran en tu colegio. Eran sí. Muy malos. No la pasaba muy bien, Marina. Sí, perdón, ¿eh? Seguí hablando, Vani. Que voy a encargarme de esto. Bueno, no sé. Los chicos, vamos a hacer un tema más. ¿Sí? Bueno, dale. Yo igual me quedé un poquito intrigada con el tema de los personajes y demás. ¿Siempre es así? ¿Siempre que tocan? Nosotros somos lo que somos. Somos feos, somos... lemures. Somos lemures. Con granos, con rulos, con los pelos parados, como sea. Pero somos lo que somos. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si seguimos con la música para que muestren lo que son? Este tema se llama... Este tema que viene a continuación se llama Pastafrola y es un gusto que nos tomamos entre todos de apreciar la música de nuestro compañero en el bajo, Lautaro, y al mismo tiempo que él disfrute tocar, ¿no? Thank you. pusimos este tema, ¿no iba a poner a mis vecinos un pepino? Ja, hablando de pepino, ¿escuchaste el chiste de los tres tartamudos? Tiene que ver el pepino. Iban tres tartamudos en una moto a alta velocidad. De repente, el del medio empieza a decir, ja, ja, ja. Y el que manejaba pregunta, ¿por qué te reís tanto? A lo que responde, ja, ja, Jaime se cayó. Claro, por el pepino, claro, sí, no. Ahí tiene. ¡Nunca tenés el micrófono prendido! Bajo es increíble, mira. Como que al aire. Muy bueno. Pastafrola. ¿Quedó Pastafrola? Sí. La idea que se llama mi vecino es un pepino, también se ofendió a mi vecino entonces. Sí. Tuvo tanto nombre este tema, le queríamos poner o Casa en Cremo, la gran cabeza pelada de Tony Levin, pero bueno. Pastafrola suena más básico. Me gustó Pastafrola. Y me gustó también el chiste ahí. ¿Lo que pasó? No, sí. ¿Es un chiste o es una historia verídica esa? No, realidad... es una historia que me pasó a mí cuando perdí a mi hermano menor. ¿Cómo se llamaba? Jaime. Igual pedimos disculpas porque no nos enteramos que estaban los micrófonos apuntando para nosotros. Chicos, ¿hace cuánto que llegó los Lemur de Madagascar acá a Moreno? ¿Hace cuánto que se reunieron y están tocando? Y desde el año pasado para los torneos bonaerenses que nos juntamos, juntaron un par de lemures y empezaron a componer música. Empezaron con un tema de flamenco y siguieron con un tema de cumbia. Bueno, pero no sé por qué hablas en tercera persona porque estás hablando de nosotros. Y pero estoy hablando de los tres. Claro. Por eso en tercera persona, porque hablan sí, de los tres. Es que nosotros siempre tomamos como que somos un ente. Por eso hablan en tercera somos persona. Somos una divinidad, los lemures son divinos. Ancestrales. Como algo separado. Sí. O sea, ustedes se juntaron para los torneos bonaerenses. O sea, ¿eran compañeros de escuela o ya se conocían del barrio, de Madagascar, de algún lugar del universo? No, de Madagascar. Ya en Madagascar ya tocaban. Sí, pero por separado. Nicolás y Cristian iban a la misma escuela de lemures. Ajá. Y ahí ellos se conocieron. Yo iba a otra escuela aparte, pero me vieron tocar en la calle, yo los vi tocar a ellos. A la escuela de mujeres, porque no había vacantes en la otra, entonces... Sí, yo iba a la escuela de mujeres, una escuela de monjas iba yo, de lemures monjas. ¿Cómo es una escuela de lemures monjas? Sí, es muy... No, mejor no cuento acá porque es algo que prefiero no recordar. Es todo lo contrario a una escuela de monjas de acá, así que... Bueno, ¿están tocando? ¿Qué están haciendo por estos momentos los lemures? Y se podría decir que estamos tocando, pero... en realidad, últimamente nos andan persiguiendo algunos entes como el FBI por los lugares que andamos tocando, por los mensajes que transmitimos que ahora en la radio no nos animamos a decir. Así que preferimos por ahora no tirar fechas. Solamente decir que nos busquen en el Facebook de Lemur Jazz, Lemur Jazz, Facebook, facebook.com, buscar Lemur Jazz, Lemur, espacio Jazz. Enter, Lemur Jazz. Bien, yo hice todo eso, me costó llegar, pero llegué, vi que tienen unos videitos ahí. Y si quieren ver los otros temas, está también mal, es está difícil mal. Entrar a los videos, les cuento. Es difícil llegar hasta el Facebook de toda esa. Hay que poner un triangulito que está claro. De costado, lo apretás y se ponen los videos. Es complicado, igual es una ciencia. Sí, rara. Habría que usar como instrucciones, ¿no? Sí, sí. Les hago una pregunta, en edad de lemur, ¿cuántos años tienen ustedes? No, nosotros tenemos miles de años. Miles de años lemures, en edad humana tenemos... 15 y 17. 15 y 17 los guitarristas. Así es, y la lemur da de a mil. Sí, lemur... Mira vos. Mil equivale a un día de humano. Mirá. Ahora yo me pregunto si en algún momento se han encontrado conviviendo en alguna escuela, en las escuelas de los lemures. ¿Cómo puede ser que un lemur tenga 15 y los otros 17 en edad humana, no? Porque cuando... ¿Y qué son? ¿Tienen repitencias o hay un sistema distinto? Hicimos los documentos en registros civiles diferentes y bueno, entonces como un documento salió primero que otro, uno de nosotros terminó siendo más chico. Claro, nos apunta el operador desde afuera. En África te anotan cuando sí, podés ir al registro civil, entonces ir. Tenés la edad que te pusieron ese día. Igual no hablemos mucho de eso porque por eso nos buscan. Los busca. ¿Quién los busca? Aparte del FBI, ¿tienen un depredador natural, Sabu los Mafu. Lemures? Sabu Mafu nos busca. Sabu Mafu es uno de nuestros enemigos más importantes. Y nos debe plata. Sí. Eso lo dice en el Facebook porque sí, lo leo. Vimos que ¿cuánto les debe? ¿Por qué los busca y cuánto les debe? No, y millones de dólares que... Que en plata de lemur es todavía más, así que... Ahora, ¿no será que los busca para devolverle la plata? Ah, podría ser, ¿no? No lo pensamos. Uy. Capaz. Déjenme, por ahí espérenlo un día. A ver, una de esas le devuelve la plata, chicos, terminan sus problemas. Queda el FBI. ¿No tienen representante? Pues de última entreguen al representante. Y después si Rafiki, llega... Rafiki del Rey León es nuestro representante. Ajá. Bueno, por ahí... Lo entregan ahí, por ahí tienen suerte, les pagan lo que le deben. No sé. Chicos, más música, queremos más música. ¿Qué les parece? Dale, vamos a tocar un tema de cumbia ahora que todos escuchan sin auriculares en los colectivos. Vamos en la radio un tema de cumbia, esperemos que les guste mucho. Se llama El Cumbión, se llama. Vamos a bailar entonces. De todos los lemures arriba haciendo palmas. De Madagascar, ¿no? Sí, este tipo de música. Madagascar todo el tiempo. Sí, mirá vos. Es muy, muy común. No te das una idea. Los guachilemures que hay por allá. Que salen a pachanguear, se baila toda la noche. ¿Cómo viven el clima de Moreno? Digo, estando acostumbrado a un clima totalmente distinto, imagino, en Madagascar. Igual, con el calor que está haciendo en este estudio, me imagino que debe ser un clima parecido. Es similar al de Madagascar ahora. Bueno, yo en Madagascar tenía el pelo lacio, con el calor se me enruló y me quedé así. La humedad. Sí, aviso la humedad. Que si la gente lo estuviera viendo en este momento se hubiese reído del chiste. Pero el chico tiene rulos. Sí. Chicos, cuando ustedes se sientan a escribir, ¿cómo escriben? ¿Todos juntos primero? ¿O por separado alguno propone algo y no, dicen a casi ver? No, siempre las canciones surgen de improvisaciones. Ajá. Capaz que viene Nicolás y viene con una melodía y nos ponemos a improvisar encima y vemos qué es lo que sale. Siempre inspirándonos en nuestro dios lémur que se llama Matías Nieto. Y en el momento de la improvisación, ¿se toman el trabajo de decir, esto está bueno, lo anotamos para después reproducirlo, o siempre es una improvisación constante? No, a veces en las improvisaciones decimos, esto quedó bueno, lo dejamos, y hay veces que cosas que las sacamos, o sea. Al otro día viene el autor y dice, no, esto no me gustó, y después vengo yo y digo, sí, me gustó, y después Amori dice que no le gustó, y nosotros decimos, andate porque vos no sabés la banda, y después viene y toca acá en la radio, y no sé qué hace acá. Chicos, ¿influencias lemurísticas? Y gran cantidad de humanos que nos gusta la música que hacen, hay muchos, y todos de géneros muy diferentes. Yo escucho mucho funk, me gustan los Red Hot Chili Peppers, me gusta el rock, escucho casi todo, me gusta mucho el rock internacional y nacional. Generalmente él habla de los Red Hot Chili Peppers es porque tienen una personificación de allá en Madagascar, los Red Hot Chili Peppers. Todas las bandas que ustedes conocen allá en Madagascar existen con el mismo nombre. Es como otra dimensión, siempre decimos. Claro, pero otra banda similar a los Red Hot Chili Peppers, pero en lemur. En lemur, sí, son imitaciones. Pero igual, además de los Red Hot, ¿qué más hay? Porque hay mucho, es muy rico lo que hay. Sí, a mí me gusta Liza Minnelli. Mirá, guachiturros también. Guachiturros también. Guachilemures, perdón. Sí, pero es casi allá lo mismo. Allá son más cultos. Bueno, chicos, queremos agradecerles que se hayan venido directo de Madagascar. ¿En qué vinieron? Nuestro amigo Jamali en su tortuga voladora. Ajá. ¿Tortuga voladora? ¿Existe? No, es que sí. Nosotros les comentamos. Está estacionada afuera. Acá se ve. Así como nosotros nos inspiramos en nuestro dios lemur y hacemos las canciones de nuestras composiciones, siempre tenemos un amigo que nos ayuda. Entre los videos que están en la página de Lemur Jazz, que si quieren entrar pueden poner facebook.com. Lemur Jazz, buscar Lemur Jazz, Lemur espacio Jazz, Enter Jazz, Lemur, la van a ver, ahí están todos los videos. Tenemos por ejemplo uno de nuestros amigos, la Lemur Momia, que nos ayudó a componer un tema árabe, y Jamalio, que nos ayudó a componer un tema de reggae que se llama Made in Jamaica. De ahí, así como salen los temas, tenemos muchos amigos internacionales. Buenísimo, chicos, muchas gracias por venir. Nos gustaría que se despidan con un temita. No sé, ¿tienen algo más preparado o ya estamos? No, porque Amaury se metió ayer a la banda. Ajá. Entonces, no sabe más temas. Que no toque más, entonces. No tuvimos posibilidad de ensayar. O que improvisen. No, es que lo determinamos en este instante, que ya está fuera de la banda. Es muy duro, fue primicia acá, ¿eh? Sí, claro. ¿Está bien? Buenísimo. Acuérdense, el Facebook de las chicos, Lemur Jazz, enter.espacio, Lemur Jazz, Lemur. Espacio Jazz. Todo eso, pueden entrar, si no lo googlean también, ahí, y van a encontrar toda la información de los chicos. Muchas gracias de vuelta por venir. Muchas gracias a ustedes. Vamos a darnos un respiro de este calor, ¿les parece? Por favor. Estiramos. A nosotros no nos molesta porque en realidad estamos acostumbrados al calor. Sí, nosotros estamos bastante agobiados ya con el calor, Pero bueno, ¿algún otro contacto aparte del Facebook tienen? ¿Tenemos otro contacto? Y si las chicas quieren mi número, yo se los paso. Bueno, 1561-540-0359. Si quieren... Los números de los chicos. Los números de los chicos, nos mandan un mensajito y le pasamos. Si tienen 1000 años, no hay restricción de edad. Digo, no, 90 no. años, bienvenida no. sean. La que venga, cualquiera. Genial. Bueno, muchas gracias nuevamente, chicos, por venir. No, de nada. Lemur Jazz. Espacio Jazz. Lemur. Muchas gracias. Vamos, entonces. Ahí, dale.

Hola, soy Fabián. Y la verdad que hoy no tengo un buen día. Por eso decidí empezar a hacer terapia. Buenas tardes. Hola, Fernando, pasa. Tomá asiento. Gracias, pero mi nombre es Fabián. Disculpame, por favor, me confundí con otro paciente. Bueno, contame, ¿qué te trae por acá? Bueno, no sé, yo me decidí a venir hoy porque estoy raro, no entiendo por qué. ¿Por qué crees que estás raro? No sé, estuve pensando mucho, me puse a recordar mi infancia. ¿Y qué cosas recordaste? Éramos una familia muy particular. Imagínese, mis viejos se conocieron en un festival de rock. Él era un hippie que había ido a ver a los Almendra. Ella era una punk que había ido a ver a los Violadores. Cuando se casaron, nací yo, y todos los días era lo mismo, todos los días lo mismo. En el living de mi casa, mi viejo armonizaba su feng shui, y en el garage estaba mi vieja ensayando con su banda que se llamaba Diarrea Crónica. Una mezcla un tanto rara, incompatible. Sí, pero no fue siempre así. Un día mi viejo descolgó sus atrapasueños, mi vieja vendió su batería. Así fue como se aburguesaron y empezaron a trabajar en una empresa multinacional. Ya no tenían tiempo para estar conmigo. ¿Qué edad tenías? Creo que 4 o 5. Y encima me dejaban con una niñera. Hola, Luz. Pasá. Hola, señor Arcoíris. ¿Cómo le va? Por favor, decime, Joel. Ya no me voy. Mi mujer llega a las 6. Fabián ya desayunó. Le tenés que preparar el almuerzo. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué tiene que tomar la mamadera? Sí, está en la heladera. Después que duerma la siesta, vos si tenés hambre, prepárate lo que quieras para comer. Lo que quiera. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Cualquier cosa, llama a mi mujer, ¿sí? Ay, al fin se fue. Qué pesado que es tu papá, ¿eh? Papi, no está. ¿Qué fue? ¡La puerta, la puerta! Hola, Luz. Pesado como collar de melones tu jefecito. No se va más. ¿Dónde está esa botella de whisky importado que me contaste? Esperá, Laucha, esperá, que tengo que encargarme el pendejo este. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a atar? ¡Sos boludo! Si lo ato, le queda marca. Ya lo tengo preparado. Le voy a dar una mamadera con un Valium y el pendejo no va a joder por un buen rato. Ah, vos sí que la tenés clara. Vení, Fabi, vení. Tomate la lechona. Pará, pendeja, me estás calentando. Deja de boludear. Armate uno, que yo pongo música. Dale. Uy, el pendejo se cayó fundido. ¡Es el momento del rito! ¡Trae el hámster del pibito, Laucha! ¡Oh, acá está! Lo metí en el secarropa para ver qué pasaba. Cuando paré, el bicho estaba duro. Así que agarré los cables pelados y le di electroshock para revivirlo, ¿vio? ¡Tráelo para acá, boludo, que el pendejo tiene hambre! ¡Dale! Eso es terrible, Fernando. Te cocinaron tu propia mascota. Fabián, doctor. Fabián. Pero sí, me cocinaron mi propia mascota. Me la hicieron probar y no era tierna. Evidentemente, Fabián, esta situación traumática ha dejado secuelas. ¿Este es un recuerdo permanente? No, la verdad que no. Es la primera vez que lo recuerdo. Por eso le digo que estoy raro. Es claro que inconscientemente reprimiste esta situación por mucho tiempo. Ahora deberías elaborar un duelo para superarla. También tengo otros recuerdos. ¿Por ejemplo? Y me acuerdo de mi tío, que siempre me decía, el que no sufre, no aprende. Pero es raro, porque no sé si lo soñé o pasó de verdad, pero él me robaba la plata que me dejaban los ratones cuando se me caían los dientes. ¿Y el resto de tu familia? ¿Se comportaba igual? Sí, y mi abuela no era la excepción. Te lo pido de rodillas, Jesús mío, te lo pido de rodillas, que Gardel no sea francés como dicen, que nació en Toulouse, no, Jesús, estás en los cielos, te lo pido. ¿Qué pasa, abuela? Estoy rezando, nene, ay, ya estás acá, quiero que me prometas que Jesús cuando me muera, que no me dejes que me entierren. ¿Qué? ¿Por qué? Yo no quiero que me entierren cuando me muera, quiero que me cremen. ¿Vos qué lo querés que te entierren, abuela? Pero Fabián, no se te entiende nada, se te patina la R. No te rías, abuela. Yo te he marcado por ser hijo de padres divorciados, abuela. No te rías, abuela. No te rías. Lo que me contás es terrible, Fernando. Sin embargo, creo que estamos progresando. Doc, recuerda que mi nombre es Fabián. ¿Pero qué quiere decir con que estamos progresando? ¿Eso es bueno? Sí, pero todo depende de cómo te sientas vos. Estoy sensible, doctor. Sensible por la vida, que es impredecible. Como esa vez que fui a comer a lo de mi viejo y su mujer se emborrachó y me dijo que lo iba a dejar por el tipo que le pagó la lipo. Después se armó un quilombo bárbaro con mi hermana. No me acuerdo muy bien qué pasó. Me parece que te estás negando a recordarlo. Como si hubiera pasado algo terrible. No sé, doctor, no sé. Creo que eso me marcó para ser un fracasado en el amor. ¿Por qué decís eso? Y porque el otro día fui a un bar y no sabes lo que me pasó. Moza. Hola, ¿qué vas a tomar? Tráeme una cerveza, por favor. Ok, ¿querés algo para picar? Bueno, dale, un salamín. Ya te lo traigo. ¿Algo más? Sí, ¿tenés fuego? Sí, toma. Gracias. Ay, pero ¿qué haces, tarado? Me quemaste con el cigarrillo. Disculpame, pero no lo hice a propósito. No, déjame que te ayude a limpiar, aunque sea. No, flaco, volvé por donde viniste. El cielo no existe. ¿Me entiende, doctor? No le había dicho nada todavía. Y la Nami ya se dio cuenta que me la quería levantar. Bueno, Fernando, son muchas cosas las que me contaste hoy. Pero se nos está acabando el tiempo. Nos vemos la próxima semana y pero seguimos. ¿Pero qué Fabián ni Fabián? ¿Pero qué Fernando ni Fernando? Soy Fabián, ya me hace confundir, doctor. ¿Cuántas veces te lo dije, doctor? No te pongas así, Fernando. Ahora me estás echando, que se terminó el tiempo. No sé ni para qué vine acá. Bueno, no te pongas así, Fernando. ¡Fabián, te dije! ¡Al pedo vine! ¡Me voy! Lo mejor que puedo hacer es esperar a que se me pase. ¡Y chau! Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por

Darío como el Laucha. Víctor, en el papel de abuela. ¡Come vieja! Cristian, como el doctor. Fernando. Mariano, en el papel de Fernando. ¡Fabián! ¡Te dije, Fabián! ¡La puta que los parió, Fabián! Que quede marcado por ser hijo de padres divorciados. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de tu luz. Yo pinchaba con su cruz. Bueno, ahí está, ahí pasó el radioteatro. Walter, ¿cómo estuviste en la operación técnica hoy? Esta vez un poquito más afilado, no le erré a ningún... Sí, dejé que... se repita la puerta que se cerraba, pero porque estaba bueno el efecto, me gustó y era cortito. ¿Qué te llamaste? Y después el chico también se cayó al piso como 10 veces. Es que rebotaba. Sí, era como una pelota. Era una pelota, era un... ¿Viste que en Uruguay le dicen botija? Yo creí que era una bola, sí, que rebotaba. Igual estaba pensando, cuando escribíamos el radioteatro, cuando lo hacíamos en vivo, que estaría bueno también hacer los efectos en vivo. No sé. Sí. ¿Hasta qué punto se podrá? Hay que conseguir una puerta. Hay que romper una botella. Tirar a alguien al piso. Tiramos a Sergio. Tiramos a Sergio al suelo. Al menos no va a rebotar, es seguro. Se me ocurría, algunos, no todos. Podemos experimentar la vieja usanza. Totalmente, totalmente. Volver a esos viejos radioteatros donde uno hacía todos los ruidos ahí en ese momento es genial. Por ejemplo, ruido de apoya el vaso. No. Es buenísimo ese efecto. Apoyalo mejor. No, para que retumba todo. Y apoya el mate. Es el mismo. Es distinto, chicos. Cortando papas. Cortando cebolla. Un operador que se va a sentar en la consola. Chau. Tomo mate. Fumarse un faso. Es el mismo ruido, chicos. Bueno. Más o menos lo mismo. No, pero antes, cuando se empezaba a hacer radioteatros en las radios, había una persona que era especialista en hacer los ruidos en vivo y tenía, no sé, con una hoja de un papel te hacía una tormenta, sí. Por ejemplo. El ruidor. Podemos ver videos en internet y en YouTube, videos así de personas que hacen, claro, ruidos, efectos, con cosas básicas. Qué bueno, no, nunca estuve tan al pedo para mirar esas cosas. Yo lo he estado. Pero bueno... Podemos hacer un llamado a todos los oyentes que sepan hacer ruido y tengan ganas de venir a participar de los radioteatros, lo pueden hacer. Buscamos un ruidor. Sí, actores también. Actores, sí, por supuesto. Gente que sepa hacer voces. Los que quieran escribir también radioteatro y venir a hacerlo, pueden venir. Los que quieran hacer un programa de radio también. ¿También pueden, ¿no?, venir. Sí. Podemos hacerlo un eurito, sí. Bueno, vamos a unas publicidades y en minutos volvemos con más Agua Fuertes. Espacio publicitario. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandá represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulten www.tecagamosapalesomosimpuestos.com.ar. Come chocolates, niña, come chocolates. Come chocolates, niña, come chocolates. Come, niña sucia, come chocolates, come, niña sucia. Chocolates, niña, cómelo como quieras, pero cómelo. Mi niña sucia come chocolates, come niña sucia. ¿Es usted vegetariano? Tome conciencia. Tome conciencia. ¿Sabe lo que padece su familia por usted? Mamá, ¿la salsa tiene carne? No, hijo, quédate tranquilo. ¿Y los ravioles de qué son? De verdura y de pollo. Ah, entonces yo no como. Me voy a hacer unos fideos de harina integral con salsa de soja. ¡Qué hijo de puta! ¡Misma historia como siempre! Si usted es vegetariano, deje de romper las pelotas. Hágase carnívoro.

tu estación de comunicación. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de Notinforma. En la reunión del G20 y delante de numerosos empresarios, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijo: vivimos en un anarcocapitalismo financiero donde nadie controla nada. Para la mandataria argentina, el radowhisky de la crisis es el FMI, al cual se debería de aplicársele la ley de seguridad social y de residencia. No podemos permitir que maten a otro Ramón Falcón Social, dijo la presidenta ante un auditorio que miraba estupefacto y sin palabras. El gobierno anuló los subsidios a los servicios que beneficiaban a grandes empresas del sector financiero, juegos de azar, aeropuertos, telefonía móvil, petroleras y mineras. Además, revisará todos los subsidios en los servicios de agua, luz, gas y definirá su futuro. Bajo el criterio de equidad, los ministros de Planificación y de Economía anunciaron que la próxima medida es la quita de subsidios, pero a los sectores pobres y el reparto equitativo de la indigencia. Si nos vamos a por la barranca, nos vamos con justicia social, dijo el ministro de Planificación. A casi un año del asesinato de Roberto López, integrante de la comunidad QOM, La Primavera, en Formosa, por parte de la policía, el hijo y el nieto del líder de la comunidad, Félix Díaz, fueron amedrentados a tiros por personas que trabajarían para Alberto Celía, que ocupa los terrenos reclamados como tierras ancestrales por los miembros de ese pueblo, según denunciaron en la comisaría de Laguna Blanca los referentes QOM. Los agresores comparecieron ante la justicia y declararon que los Tobas andaban merodeando el lugar en busca de los nutrientes necesarios para vivir y que ellos, como buen cristianos, le mandaron plomo en cápsula. La AFIP impulsa controles a la compra de dólares. A partir de ahora, los que deseen la divisa extranjera deberán declarar la procedencia de los ingresos que cambiarán. El sindicato que nuclea al lavado del dinero, el tráfico de drogas, el fraude fiscal, la prostitución y el trabajo esclavo, además de Susana Jiménez, recurrirán a la justicia. El gobierno ya anunció que la chupen. Palestina fue reconocido como Estado en la Asamblea de la UNESCO. La adhesión de Palestina como Estado de pleno derecho fue aprobada por 107 votos a favor, 14 en contra y 52 abstenciones. Los países de América Latina cerraron filas a favor de los palestinos. Los principales votos en contra son los de Israel y de Estados Unidos. Para ambas naciones, los palestinos tienen derecho a su territorio, pero dentro del área perimetral de un cementerio. El edificio ubicado en la calle Mitre al 1200 se derrumbó. El gobierno porteño ordenó su demolición y una medida judicial, pero la medida ante la denuncia de un desaparecido que fue encontrado muerto en medio de los escombros. El gobierno de Macri se mostró orgulloso porque el operativo de evacuación permitió que solo muriera una persona. Los familiares de la víctima, que era hipoacúsica, denunciaron que desde el gobierno no los escucharon. Se realizó el sábado pasado la Marcha del Orgullo Gay. La principal consigna es la ley de identidad de género. Por primera vez, abolieron las travestis en apoyo a su necesidad de documentos acorde con su sexualidad y en contra de la homofobia. El sindicato de camioneros, la UON, Unión Ferroviaria y la Asociación de Hacheros del Quebracho Chaqueño acompañaron el pedido. El titular de la CGT, Hugo Moyano, dijo que si alguien quiere que le cargue carne por el baúl, debe ser respetado y tiene los mismos derechos. Thank you. La crisis forzó la renuncia del primer ministro de Grecia para permitir la formación de un gobierno que incluya a la oposición conservadora. El nuevo ejecutivo deberá aplicar el plan de austeridad y restricciones que exigió la Unión Europea. La crisis europea además reforzó el discurso más conservador en las calles. Se escucha a diario estas frases como que con Pisístratos esto no pasaba. Por su parte, propone nombrar a Grecia la cuna del desconche financiero. Creencias mística y cábalas movilizaron multitudes por el 11 del 11 del 11. Miles de personas fueron hasta Capilla del Monte en Córdoba, donde la estrella fue el cerro Uritorco. Otros eligieron la relajación en pleno obelisco o junto al planetario. Un grupo menos visible decidió esperar el fin del mundo inyectándose jugo de frutilla con ácido lisérgico, consumiendo gilada, paco, garchando a dos manos con animales, hermanas y primas y a las mujeres de los ratis. Argentina empató con Bolivia 1-1 en el Monumental. El gol visitante lo hizo Martins, mientras que el empate lo hizo el Pocho Lavezzi. La selección se fue silbada por el poco público que asistió. El heroico empate de la selección argentina con un equipo de Mascacoca enervó al público local. El DT de la selección dijo que los bolivianos no solo le quitan el trabajo a los argentinos, sino que también desde el 2006 se lo vienen empomando de parados. Esto fue un flash informativo de Notinforma. Aguafuertes. Hemos llamado a la muestra Ocupar las Pantallas. La idea es poder realizar nuestros materiales y tener un lugar donde poder exhibirlos. Y es complicado porque se necesita todo un circuito donde el documental esté inserto de la mano de un productor o un distribuidor. Y al ser nosotros realizadores independientes, producciones independientes, es mucho más difícil. El cine alternativo está en Aguafuertes. Sentate, permiso, por favor, ahí al lado. ¿Estás bien? Sí, llegué. Qué bueno. Llegué tarde, pero seguro. Ay, qué lindo airecito este que viene entrando por la puerta de Feo Moreno. Sí, igual estoy como un poco desorientado. Me han cambiado de lugar y que... Estamos intercalados, sí. Nosotros dos estamos cambiados. Yo sigo en el mismo lugar de siempre. A veces me gusta ir a tu lugar porque está bueno, porque tiene como un respaldito ahí donde apoyo la cabeza y demás. Sí, uno se relaja. Sí, uno... se va relajando. Che, estaba mirando el Facebook y justamente ahí enfrente tengo. Vuelve a tocar el Rastrillo y va a tocar en vivo en el Teatro Terra Firme, ahí en Paso del Rey. Así es, el 17 de diciembre a las 21 horas. Seguramente antes de que toquen estarán por acá por el estudio. Sí, anoche estuvimos hablando un ratito con Fabián y Daniel. Ajá. Y dijimos, bueno, ya sabemos que van a estar tocando. Por favor, se van a dar una vuelta por Aguafuertes, sí, por supuesto, nos dijeron ahí. Y fuimos enterándonos de algunas cositas de que va a tener el show. Yo estuve en un ensayo hace poquito y la verdad que tiene mucha fuerza. La verdad, me gustó mucho cómo está sonando el Rastrillo. Igual les prometimos a los chicos que nos íbamos a sorprender ese mismo día. Por más que nos vayamos enterando cositas. Sí. Seguramente va a ser una sorpresa. Porque después de 2 años, sí, vuelve a juntarse. El Rastrillo, esta banda ya legendaria de Moreno, tiene ¿cuántos años ya? Más de 15 años de historia, una banda muy linda. La verdad que hemos compartido muchos momentos con los chicos. Es más, el año pasado nos improvisaron un toque en la fiesta de los 4 años. Estaban los muchachos ahí dando vuelta y tenemos ganas de tocar. Bueno, toquen ahí, tocan unos temitas cortitos. Pero estuvo re lindo, así que vamos a esperar ansiosos la vuelta de Rastrillo, como también la vuelta de Mozambique. Sí, ahora por diciembre, Mozambique. 3 de diciembre. ¿No? 3 de diciembre. 3 de diciembre. En Auditorio Oeste. Así es, allá en Aedo. También se promete mucho la vuelta de Mozambique. Sí. Justo toca el mismo día, bueno, que el Indio, ¿no? Como que ahí va. No sé si es el mismo público, pero. Claro. Yo por lo menos no voy a estar, pero bueno, tocarán en otro momento. No te preocupes, Darío, porque para fin de mes, ya lo confirmamos, va a venir Mozambique al estudio de Aguafuertes para charlar un ratito de cómo se prepararon en esta vuelta y en esta mini gira, en estos partidos amistosos, como suelen decir en el Facebook los muchachos, que estuvieron en Mendoza y han tocado allá por aquellos pagos. Sí. Bueno, hablamos de Rastrillo. Vamos a escuchar un temita de Rastrillo, ¿te parece? Me encantaría. Un gran tema por la camiseta, ¿no? Sí. Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palos. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Jugar por la camiseta es un sentimiento puro. La ilusión es el conjuro que te empuja hacia adelante. Que mientras el cuerpo aguante hay que moverse seguro. Desempolvar la galera, tirar la mejor gambeta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. We'll be right back. Cuando sientas que te pinta el pánico y el desmayo, cuando sientas que algún gallo te picotea los talones, si andas a los tropezones girando como veleta, nunca te falta el otario que te patea la muleta. Igual salí pa' la cancha y jugá por la camiseta, siempre salí pa' la cancha y jugá por la camiseta. Ya me sienta viejo a pesar de algunas canas, no es que me falten las ganas ni que me asuste el balurdo, pero a esta altura ya el zurdo es parte de la avalancha. Si hay que jugar la revancha sacándose la careta, mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta, mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. A la carga por la camiseta, hay que transpirarla. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Bueno, son las 9, las 10 menos 10 ya. No las 11, 11 y 11, pero las 10 menos 10. Llegaron mensajes al 15 61 54 03 59. Si querés mandar un mensaje, no mandes porque ya nos vamos. Como lo hicieron Martín, que dice agua fuerte, es muy divertido el radioteatro. Muchas gracias, Martín. Y Leo, que dice muy buena la noche de los museos en Capital. Bueno, espero que la esté pasando linda. Sí. ¿Habrá ido solo la noche de los museos? Bueno, que lo disfrute. Sí, por supuesto. Como disfrutamos nosotros la semana pasada en la fiesta de la radio, que estuvo muy lindo. Veo fotos que no vi. Claro, son fotitos que acabo de traer y están colgadas ahí. Me sorprende mucho estas fotos, mira. A ver, esto es complicado en radio. A ver, yo voy a decir, está Martín Raffo con Kristen como cerquita al micrófono haciendo una especie de piquito. Se ve a Fernando de costado y a Leo Merlin así como mitad de la cara. Sí. Están por cantar, me parece, ¿no? Sí, estuvo muy lindo la noche, el cierre de la noche a cargo de Se Armó, que ha invitado a todos los compañeros de Feo Moreno que estuvimos ahí compartiendo ese momento de escenario con ellos, cantando, haciéndole un corito. Ahí estuvo muy, muy lindo. La hemos pasado muy grato. Ese momento y muy grata toda la noche. La verdad es que increíble, increíble. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vamos a decirles que nos encontramos el sábado que viene, como siempre, a las 19 horas, por esta emisora. Sí, y también vamos a decirle quiénes hicimos este programa. Mariano Zurita, que se retiró para el cumpleaños del hermano. Feliz cumpleaños al hermano. Bueno, feliz cumpleaños al hermano de Mariano. Vanina Vargas, Víctor Castro, Darío Tardo, Cristian Vecchio, Walter Fuentes y Sergio Campos. Y bueno, vamos a cumplir con Rolly el tema que nos pidió, Resistencia Suburbana. No lo encontramos, pero le vamos a regalar, sí, Resistencia Suburbana, haciendo otro tema. Haciendo otro tema, llamado Walter. José. Correr.